mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Un sombrero muy raro y un jersey rojo y verde muy sucio, y en lugar de uñas tiene cuchillos, cuchillos afilados. La máquina sube como bombas de portero. Las ropas están desestribidos cerdos. Vuelve la ira, guarda y llamas el cielo. En la puerta extrema salirá del fuego. Fire, for me, fire, for me, fire. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana tenemos un especial dedicado a tres festivales que tendrán lugar en las Islas Canarias. El primero de ellos este 23 de julio, pasado mañana, el Hard School Fest en Gran Canaria, en el Parque Juvenil de Vecindario. Luego saltaremos hacia Coímar, en Tenerife, el 20 de agosto de 2016. Vuelve una nueva edición del Coímar Fest al puertito de Güímar. Y por último hablaremos de la 10 edición del Wing of Rock, este festival a celebrar el 10 de septiembre de 2016 desde las 4 de la tarde en el Parque Urbano de la Playa de Arinaga en Agüimes, en Gran Canaria. Acabamos de escuchar a Neomania, que estarán presentes en este Hard School, y ahora nos vamos corriendo a escuchar a Somascure, que vendrán presentando nuevo disco al Hard School Fest. We'll be right back. Esta semana vamos a ir todo lo rápido que podamos en cuanto a hablar, porque el tiempo apremia y entre la música que hemos puesto y lo que vamos hablando, creo que nos vamos a superar en tiempo. Hard School Fest, 23 de julio, decíamos, en el Parque Juvenil de Vecindario. El 50% de la entrada será destinado a AECC y a AGS. Para más información, en la web o Facebook de Hard School. Entradas, 8 euros desde las 6 de la tarde. Comenzará este Hard School Fest, donde, bueno, vamos a escuchar uno de los temas y luego te digo el cartel al completo. Nos quedamos con Smasher. Bien, decía que disponíamos de poco tiempo porque queremos hacer sonar el máximo de música posible. El Hard School Fest estará presentado por el compañero Gilberto Torres y las bandas que estarán actuando desde Vigo a Phonics, desde Madrid Somas Cure, Semper, CT, Neomaniac, Represión 24 Horas, Session y Smasher. Esas son las bandas que estarán actuando en la nueva edición del Hard School Fest. Nos quedamos con Semper y a continuación, sin poder coger respiración, nos quedamos con Amore, uno de los temas de Aphonic. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. De la música que disponemos de las bandas que van a actuar en el Hard School Fest, pues nos quedamos sin CTS y también sin Seasun. Nos quedamos con Represión 24 Horas. Con ellos sí tenemos además su último disco editado en vinilo, en single. Nos va a servir a su vez Represión 24 Horas para enlazar con el Wing of Rock, ya que compartirán también cartel en la 10 edición del Wing Rock Fest a celebrar el 10 de septiembre en el Parque Urbano de la Playa de Arinaga en Agüimes, Gran Canaria. Nada nos puede parar. Haciendo camino a base. puede parar. El festival Wing of Rock es un festival donde combinan tanto el metal como el punk. Claro, ejemplo de ellos es lo que acabamos de escuchar, Represión, 24 horas, y también presentes en este festival Mugre, Malformaciones Congénitas y también Escallados, dentro del estilo, digamos, más punk rock y ska de Escallado, indudablemente. Nos quedamos con Malformaciones Congénitas. Y como decíamos antes, falta de tiempo hace que tengamos que meter casi dos temas al unísono. De Malformaciones saltamos a la antiglobalización de Escallaos. We'll be right back. somos los hijos de las calles, sin amos y sin patria, de la peor calaña. Thank you. tendremos presencia de la isla de Lanzarote en el Wing of Rock. Dos bandas de Lanzarote, Metamorfosis y Galio, estarán actuando en esta nueva edición. Repiten, eso sí, en el festival. ¿Con quién nos quedamos ahora? Con Animal Caos. Ellos estarán actuando también en el Wing of Rock. Y después de ellos, bueno, después de ellos ya veremos qué pasa. Apunta un cero, Animal Caos. ¡Que todo el mundo se vuelve loco! ¡Es que soy el único por aquí que no se caga la traga! ¡Apunta un cero! ¡Apunta un cero! Y el próximo 10 de septiembre vamos a estar en Canarias en el festival Winds of Rock. Pues saludo para toda la gente desde Madrid y os animamos a todos para que acudáis al concierto para apoyar la escena, para que no se diga que esto está muriendo, sino todo lo contrario, que cada vez somos más los que apoyamos este rollo. Un saludo para todos. Estamos muy emocionados y vamos a darlo todo encima y debajo del escenario. Venga, señores, que es la primera vez que vamos a Canarias y queremos ver a todos ahí dando botes, dando saltos y pasándonos de puta madre. Desde Madrid, un abrazo muy fuerte para toda la peña del archipiélago. Venga, señores. Y arriba el Wings. La tierra te traga. ¡Oh! Acabamos de escuchar el video saludo convertido en audio en esta ocasión para mucho más que rock and roll de Ciclón, una banda de Madrid que estarán en el Wing of Rock edición número 10 en Gran Canaria. Y luego pues pasamos directamente al tema Sobrevivir de Metamorfosis. Vale, Wing of Rock, cuenta de que si es el último festival que se realiza o que os van a organizar, no lo sabemos. Ellos ponen esa interrogación y nosotros desde aquí mandamos toda nuestra fuerza y nuestra energía para que esto no se cumpla, de que el Wing of Rock sigue teniendo muchas más ediciones. En esta ocasión cuentan con bandas de Uruguay, Madrid, Córdoba, Gran Canaria y Lanzarote. Fiction, Ciclón, Solaris, Metamorfosis, Mugre, Malformaciones, Congénitas, Tribor, Represión 24 Horas, Animal Caos, Escallaos y Galio. Sábado 10 de septiembre de 2016, desde las 4 de la tarde, en el Parque Urbano de la Playa de Arinagas, en Agüimes, Gran Canaria. Entrada totalmente gratuita y para todos los públicos, además presentado por el compañero Salva Díaz. Pues nos vamos a quedar con Strayboard, responsables máximos de que se lleve a cabo este Wing of Rock. We'll be right back. siguiente viernes el Wind of Rock Fest. Queremos agradecer a un montón de gente que nos ha apoyado en este viaje. En primer lugar a Karim Yaki, una gran persona, y a todo su equipo, organizadores del festival, a Salva Díaz, también una gran mano, la llevamos hasta allá, instituciones como el de Música, a Gado, que nos apoyan económicamente, también amigos y gente que siempre están colaborando con la banda. Así que en breve estaremos rodeando para ustedes y que sea una fiesta. We'll be right back. Desde Uruguay Fiction, despidiendo el Wing of Rock 2016, al menos en mucho más que Rock and Roll, en este especial que estamos realizando de tres de los festivales a realizar en breve en las Islas Canarias: Hard School Fest este 23 de julio, Goimar Fest 20 de agosto y por último el Wing of Rock el 10 de septiembre. Queda por ahí todavía en el aire dos festivales más, que será el Festival de Rock de San Ginés, también a celebrar el en agosto, y por otra parte nos queda también el Villa Gomera, el Gomera Rock, que este año también vuelve a celebrarse. Por lo pronto no tenemos tenemos poca información de estos festivales, al menos del Festival de Rock de Lanzarote. Sabemos que será el 12, 13 y 14 de agosto. Que estuvieron realizando un concurso de carteles para el festival y que han anunciado ya tres bandas: Íntima y Galios de Lanzarote y Dead Croner de la isla de Tenerife. Posiblemente la próxima semana se haga ya público el cartel al completo y ya a partir de ahí ya nos encargaremos desde mucho más que Rock and Roll y de sancoyo.com de darle toda la promo a este festival que vuelve otra vez a Recife, que vuelve otra vez a la fiesta de San Ginés, cosa que nunca tuvo que haberse desaparecido como lo intentaron el pasado año 2015. Señores, nos quedamos con una banda de Lanzarote, nos quedamos con Blacken, que estarán actuando en el Goimar Fest el 20 de agosto, en la cancha deportiva del puertito de Güímar. Silencio la calla, el odio. El Goimar Fest vuelve nuevamente a la escena musical de las Islas Canarias, en la cancha deportiva del puertito de Güímar. Con una entrada de 5 euros anticipada y 8 en taquilla, tendremos bandas como... Bueno, las voy a nombrar todas y así ya sabéis el cartel completo del Goimar Fest. El Estrépito del Coloso, Rewind, Underground Combustible, Gosser, Remaker, Searching for a Hidden Place, We Are Not a CDC Tributed Band, Chernobyl, Blacken y Abuela Muerte. Esto será el 20 de agosto desde las 2 de la tarde en la cancha deportiva del puertito de Güímar en Tenerife. Vuelve otra vez a Tenerife el Goimar Fest. Escuchamos a Blacken hace un momentito con su último abrazo y nos vamos ahora con 7M, Gosser, desde la isla de Gran Canaria, volando, o en esta ocasión navegando hacia Tenerife. Thank you. Vamos llegando al final de mucho más que rock and roll. Hemos hecho todo el repaso musical que hemos podido con todas, o casi todas, mejor dicho, bandas que van a participar en estos tres festivales. Nos quedan dos, decíamos, el Festival de Rock de San Ginés se va a celebrar el 12, 13 y 14 de agosto en el recinto ferial, bueno, en la explanada del recinto ferial. También nos queda el Gomera Rock, que también vuelve, al igual que el Goimer, del cual estamos hablando, y es el que está cerrando en esto que son mucho más que rock and roll. Nos vamos a quedar con Remaker y luego a continuación con Underground Combustible, su tema Vendetta, que además sirve como videoclip de la banda. Te invitamos desde aquí a pasarte por su canal de YouTube y visualizar ese video grabado por Underground Combustibles. Pero antes, Charge de Remaker y luego a continuación Vendetta de Underground Combustible. Yeah. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Chi so codice d'onore, se fa l'infame a tu famiglia e a tu frate, bruceranno a sta l'inferno, come un santo bruceranno de tu mano. Vendetta, vendetta, minchia vendetta. Oh, Señores, señoras, nos despedimos mucho más que Rock and Roll. Te dice hasta la próxima semana. Se nos echa el tiempo encima, ya vamos ya casi sobre el tiempo de los 90 minutos disponibles de mucho más que Rock and Roll. Nos vamos despidiendo con A Bula Muerte. Sabes que hoy fuimos recopilando música de esos tres festivales: Hard School Fest, 23 de julio, Wing of Rock, 10 de septiembre, y Goimar Fest, 20 de agosto. Seguiremos informando de todos los festivales y conciertos habidos y por haber en la isla de Lanzarote y también en el resto de las Islas Canarias. Recuerda, este viernes en el Noise estarán actuando The Casavets y Los Embajadores, y el sábado Los Embajadores vuelven a tocar, esta vez en La Recova, en Arrecife. Señores, esto es A Bula Muerte y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Versos de pobreza. Con un 30% de población en exclusión, Canarias y Andalucía son las comunidades más pobres. Y una tasa de pobreza. Que están en un proceso serio de exclusión. Una mayor vulnerabilidad y a una exclusión social.